hablar sobre una campaña, o por lo menos lo que es una propuesta del equipo de argentino de antropología forense, y vamos a saludar a uno de sus fundadores, que es Luis von de Brieder, y que él nos va un poco a explicar, porque justamente la idea es poder seguir colectando y recopilando muestras genéticas para seguir identificando cuerpos hallados de víctimas del genocidio de Estado de la última dictadura en Argentina. Ha sido impresionante el trabajo que se ha hecho desde el equipo, pero todavía falta la recomposición de la identidad de cientos de restos, y ese es el trabajo que queda por delante, y por eso también una convocatoria y esta salida al público para explicar lo que está sucediendo. Luis, ¿cómo estás? Eduardo y Martín te saludan acá en Radio Provincia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola, Luis, buenas tardes. Bueno, Luis, te pedimos detalles un poco de, bueno, cuál es la intención, ¿no?, del equipo, justamente para salir a plantear esto, y la necesidad de que la gente y los familiares, en todo caso, que puedan seguir, y las familias que puedan seguir teniendo dudas, que se acerquen, ¿no?, al equipo. El contexto de este pedido que hacemos es que el equipo, en 36 años de trabajo, ha recuperado más de 1.500 cuerpos de personas que fueron secuestradas y hechas desaparecer durante la dictadura. Hasta el momento hemos identificado y restituido, con la autorización de la justicia, alrededor de 800, pero nos faltan identificar 600 cuerpos más que hemos recuperado en cementerios de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, pero también de Córdoba y de Tucumán. Entonces, lo que iniciamos hace 13 años como una campaña masiva de toma de muestras genéticas, lo estamos repitiendo para que aquellos familiares que tienen un ser querido desaparecido entre 1974 y 1983 se comuniquen con nosotros, se acerquen, se informen y puedan dar sus datos si aún no los han dado. Bien. Luis, bueno, Marien te saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es? Entiendo que va a ser difícil quizás explicarlo en pocas palabras, digo, pero ¿cómo es bien el trabajo que ustedes realizan? Y, digamos, si una persona nos está escuchando, ¿cómo se puede comunicar entonces también con ustedes? El trabajo que realizamos tiene varios puntos, pero en caso de las identificaciones tiene que ver con comparar información. Cómo es una persona viva desde el punto de vista físico, biológico, genético, y cómo es el cuerpo que estamos analizando desde muchos aspectos. En este caso, luego de un análisis multidisciplinario, lo que le estamos pidiendo a los familiares es que nos den unas gotitas de sangre, que es solamente un pinchazo, para poder incorporar a nuestro banco de datos genéticos, que hoy en día tiene unas 11.500 muestras, para que se hagan nuevamente las comparaciones con los perfiles genéticos que tenemos de los esqueletos que están bajo nuestro resguardo, para poder saber si hay más identificaciones. Por eso el familiar puede llamar al 0800-345-3236 de lunes a viernes de 9 a 17 horas, para informarse y saber qué hace falta, y me gustaría aclarar que todo el proceso es gratuito y confidencial. Y ustedes también hacen mucho hincapié en el trabajo de contención, ¿no?, también que realizan, justamente para, bueno, porque es tan necesario en este trabajo integral, ¿no? Sí, cada familia es un mundo diferente, y desde el momento que nos ponemos en contacto, establecemos una relación donde la persona es respetada, es contenida. Sabemos que sigue siendo un tema muy doloroso en Argentina para el familiar dar ese paso, pero también lo que nos dicen los familiares que pudieron recuperar los restos de sus seres queridos, que es una posibilidad de cerrar tantos años de incertidumbre, de dolor, y seguir buscando verdad y justicia de otras maneras. Doctor, ¿van a firmar un convenio, tengo entendido, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación? ¿Esto tiene que ver, digamos, también para facilitar este trabajo? No, el convenio con la Secretaría se relaciona con la digitalización de nuestro archivo, que es muy grande y tiene mucha información, para poder, en un formato moderno, que se pueda manejar, ordenarlo y que esté digital. Por eso vamos a firmar este convenio de colaboración, como firmamos contratas, instituciones y universidades, para seguir avanzando en nuestro trabajo cotidiano. Bien. ¿Cuántos años tiene ya este pedido o esta campaña del equipo de antropología forense? Esta campaña la iniciamos en el año 2007, que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas, que tiene que ver con la comparación masiva de muestros. La hicimos inicialmente en cooperación con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación, y tuvo un capítulo muy importante en la provincia de Buenos Aires, porque junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el sistema de hospitales que tiene la provincia, los familiares iban a esos hospitales a dar su muestra de sangre. Es algo que organizó Nora Chenique, la querida médica fallecida hace poco tiempo, y que, bueno, eso vamos a seguir utilizando. Así la gente no tiene que trasladarse a nuestras oficinas y lo puede hacer en un lugar más cercano a donde vive. Doctor, en una de entrevistas que usted dio anteriormente hablaba de esos 600 cuerpos que todavía están sin identificar, que fueron hallados. ¿Puede ser que unos 100 hayan sido recuperados del cementerio de Avellaneda? ¿Esto es algo así? Sí, en el cementerio de Avellaneda recuperamos un número importante, claro, de cuerpos entre los años 1988 y 1993. Hay más de 50 ya identificados, pero nos faltan muchos. Algunos estaban en fosas comunes, otras en fosas individuales. Así como casi todos los cementerios que rodean a la capital federal, que son los lugares más usados en cuanto a la provincia de Buenos Aires para enterrar a las personas que eran secuestradas en esos años sin información sobre ellos. Y doctor, de estos cuerpos hallados, porque además otro de los grandes logros y también todo el prestigio que tiene el equipo tiene que ver con la posibilidad de haber hecho hablar justamente a estos restos y que también sean pruebas a partir de lo que ustedes pueden ir identificando de la tortura y verdaderamente lo que significó, ¿no?, el terrorismo Estado en la Argentina, por las marcas, ¿no?, que esa violencia había dejado en los restos que ustedes encontraban. Digo, en todos estos cuerpos, se pueden como marcar patrones o rasgos que mayoritariamente se van repitiendo, o es algo muy amplio, digamos lo que se ha encontrado. Mira, todos los casos que nosotros trabajamos en Argentina, con el mundo, se embarcan en causas judiciales que están bajo investigación. Los patrones, con alguna diferencia, son bastante similares con disparos de arma de fuego, salvo en el caso de aquellas personas que aparecieron sus cadáveres en el Río de la Plata y en el mar argentino, que ya hemos recuperado cerca de 25 cuerpos que tienen otro patrón de lesiones producto de su impacto con el agua, ¿no? Pero estos patrones son los que permiten hoy al día, mediante un análisis entre el médico forense y nosotros, determinar la causa de muerte por proyectiles de arma de fuego, en general en una situación que no es un enfrentamiento, sino más que nada tiene que ver con disparos que se producen de otra manera. Una más, doctor, de mi parte. Bueno, en el último caso que intervino el equipo, en el último caso que tomó mucha repercusión pública, fue el caso de Facundo Tobillo Castro, y lo quería consultar, no puntualmente sobre ese caso, pero digo, así como han también trabajado, bueno, en incontables situaciones justamente de violencia de todo tipo, ¿cuál es, digamos, cómo es la convocatoria del equipo y cómo se da finalmente la aparición del equipo en los determinados casos? ¿Cuál es la evaluación que se hace, bueno, o cómo finalmente se los termina convocando a ustedes? ¿Qué se tiene que cumplir o, bueno, claro, qué son las cosas que se van dando como para que ustedes después intervengan? En general es una solicitud que hace o un familiar o un fiscal o un juez que están investigando un caso. Nos llaman normalmente con casos complejos donde el familiar no está conforme, o hay que hacer búsquedas, como en el caso de Astudillo. Bueno, evaluamos el caso, toda la información, leemos la causa judicial y ahí explicamos al juez o al fiscal qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y ahí generamos un equipo de trabajo multidisciplinario que aborda el caso de recuperación de los cuerpos o el análisis posterior en el laboratorio. Y doctor, ¿qué nos puede contar de esa historia de vinculación del equipo también con los derechos humanos? Bueno, el trabajo que realizamos en Argentina históricamente tienen que ver con lo que se conoce violencia que se produjo como consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Es un calificativo que tiene cuestiones más sociológicas, políticas que legales, porque uno investiga homicidios, desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad. En general, cuando uno habla de derechos humanos en este tipo de investigaciones, son hechos cometidos por el Estado o agentes paraestatales. Entonces, en ese marco se da nuestro trabajo. Doctor, le agradecemos la comunicación con Radio Provincia. Ojalá que siga, bueno, que todo esto justamente cumplan con sus objetivos. Muchas gracias por el contacto y hasta siempre. Un abrazo, doctor, muchas gracias. Era el doctor Luis von de Brieder, uno de los fundadores y obviamente hoy una de las principales referentes del equipo argentino de antropología forense, una de las entidades en Argentina por lo menos con mayor prestigio, reconocimiento el mundial. Que hacen, realmente, justamente, bueno, yo le consultaba porque fue el primero en aplicar lo que es la arqueología, digamos, un procedimiento forense en un caso de derechos humanos, y eso también lo llevó como a la cima del prestigio también a nivel mundial. Y esto es muy importante, que este dato se conoce, pero quizás a veces nos olvidamos que ellos fueron convocados, por ejemplo, para la identificación del cuerpo del Che Guevara. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, una referencia en todo el mundo y en América Latina también, más que nada porque, bueno, justamente y lamentablemente se repiten bastante en los casos de violencia institucional o, como decía él, paraestatal. Para nosotros, momento de hacer una tanda.